político. Y me dijo un hombre místico que le tirara el primer vino. Bota la muleta y el bastón y podrás bailar el sol. Que bota la muleta y el bastón y podrás bailar el sol. Hace tiempo que vivía, ay Dios, postergada en un sillón, ay Dios. Hace tiempo que vivía, ay Dios, postergada en un sillón, ay Dios. Y corre la población negra más rápido que un tranvía. Pero bota la muleta y el bastón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el bastón y podrás bailar el sol. Y son dos chofaroleros, ay Dios, anda, vete a Sebastián para que te opere.